un temazo del disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Y bueno, es que cuando le pregunté al Gorrión que le dijera canciones, una de las preguntas para que le vamos a hacer es por qué se llama así el libro. Y viendo el diseño, ahora también entiendo un poco el vínculo con la música elegida. Ahora vamos a ver. Pero vamos a presentarlo al Gorrión y para eso voy a leer la solapa del libro. Cuéntame. No es la solapa esto, es, no sé si es. La bueno, parte interior. El interior de la primera, de la tapa. Bueno, el Gorrión es alguien que osa compartir narrativa, reflexiones y fotografía. Dice, un día desperté con ganas de escribir y lo hice. Conservo mi identidad bajo un seudónimo. El anonimato es un bien preciado. No me interesa intervenir en concursos ni competencias literarias. El arte no se somete a juicio. No sigo ninguna tendencia. El arte es ecuménico y atemporal. Gracias por adquirir esta obra. Y bueno, dice, para contactarse con el escritor, elgorrion.net@gmail.com, ya de paso mandamos el mail. Pero además, elgorrion.net es un sitio web en donde se puede leer un montón de textos que ya ha subido el Gorrión. Gorrión, bienvenido a Trazos. Gracias por la deferencia de invitarme. Un placer estar acá con usted. Bienvenido. Y bueno, primero que nada, felicitaciones por el libro, que es, bueno, más allá del más allá no, el acto de escribir y de exponerse cuando culmina en un libro, es bueno, uno cierra también una etapa, se expone también con esa escritura y la lanza al viento. Que es un poco distinto a lo que él, ¿no?, a lo que ya venís haciendo con el sitio web. ¿Cuánto hace que tenés el sitio? Sí, yo empecé a escribir y a compartir lo que escribía en el 2013, uh-huh, en el blog. En realidad las reflexiones las comparto en Facebook, pero donde está el grueso de los textos es ahí donde tú dijiste, en ese sitio. Y es verdad, este libro es una ficción y si bien tengo algunos cuentos ficcionales cortos, este es el primer tiraje largo que hago, digamos, y por general lo que escribo es, son textos un poco autorreferenciales y reflexivos, uh-huh, y no tanto novela. Claro, entonces estos textos que están en el libro 7, el que acaba de salir, no están en el sitio web. Exactamente. Ahí va. Sí, yo te leí en el sitio, ya te había leído de antes y había encontrado sí algunas cosas que son como cuentos cortos, costumbristas, ¿no? Podía hablar del vecino, qué sé yo, contar, exacto, algo así. También hay mucha cosa que sigue, reflexiones, incluso hay poesía. Pero entonces, claro, cuando me enfrenté al libro, vi que había otro tono, ¿no? Exacto. Y bueno, se llama 7, y la explicación que yo le encontré es porque son 7 relatos, son 6 son cuentos, digamos, y para mí el último ya es más una novela corta o algo así, porque porque es más largo nomás. En estos cuentos, como bien decías, igual se nota un poco el parentesco con los textos del blog, ¿no? Porque como decías, la reflexión, la búsqueda interior, hay cosas que son en común, son obviamente preocupaciones tuyas, ¿no? Sin duda, lo visceral está, lo reflexivo también. La diferencia es que de alguna manera yo tuve que construir unos personajes, mm, para que de alguna manera tuve que construir un montón de mentiras para intentar buscar alguna verdad entre líneas. Mm. Yo digo algo que por supuesto lo dijo otro y lo repito. Creo que fue Enrique Sims, un escritor argentino. Sí. Que un escritor es un gran mentiroso que busca la verdad. Y bueno, yo quise escribir una gran mentira, pero que cada uno pueda volar y encontrar algo, principalmente provocarse, uh-huh, porque para mí el arte, la finalidad del arte es provocarnos, no sé qué. A mí me provocó y me transformó, para mí fue un acto alquímico el escribirla, y terminó cuando yo terminé de escribirla, aún si no la hubiese publicado. Publicarla es como cerrar un círculo y poder compartirla con el otro, ¿no? Que, claro, que también tiene una magia eso. Sí, totalmente. ¿Qué diferencia, perdón, sí, no, ¿qué diferencia habría, Gorrión, entre los relatos que tú tienes en el blog y estos relatos de 7? Digamos, porque supongo que hubo una búsqueda para que fueran estos relatos y no otros. Exacto. Digamos que esta es una ficción 100%, y lo que yo escribo y comparto en el blog habitualmente son reflexiones mías, son autorreferenciales. O sea, se nota que estoy escribiendo yo, que está escribiendo el Gorrión. Acá el Gorrión es el autor del libro, pero en realidad los que hablan son los personajes. Uh-huh. Yo acá construí personajes. Yo en lo otro que vengo escribiendo nunca tuve que construir ningún personaje. Ese fue el principal desafío. No solo crear personajes, sino crear personajes mujeres también. Porque yo no soy mujer. Es un pequeño gran detalle, ¿no? Ese fue el mayor desafío. ¿Mujeres protagonistas en los relatos? Exacto, exacto. Sí, en los cuentos hay personajes que se repiten entre uno y otro. Los cuentos están entrelazados, las historias. Dialogan entre sí, digamos, propios relatos. Sí. Además, a veces encontrás una situación que decís, esto está visto desde otro lado y ya pasó. Ya había estado en esta escena, pero con otro personaje, ¿no? Que no se conocen, igual estoy en el mismo lugar, pero de otro lado. Está bueno eso. ¿Por qué el anonimato? Bueno, si querés te cuento primero por qué el Gorrión. Sí, dale. Por ahí les puede interesar la historia. Yo cuando era chico, con un grupo de vecinos, cazábamos con la onda, nos construíamos nuestras propias ondas, y yo sufría una frustración importante porque tenía muy mala puntería y no había matado ningún pájaro. Mis vecinos mataban pájaros y yo no había matado ningún pájaro. Un día estábamos en el fondo de una casa de uno de mis vecinos, abajo de un tala, y pude matar un pájaro. Me acuerdo que lo maté y el pájaro estaba la maleza alta y se había perdido, y dije, bueno, ahora que maté un pájaro me cuesta encontrarlo. Hasta que al final lo encontré y la verdad que me morí de tristeza. Eso te iba a preguntar, la sensación que... Me morí de tristeza y nunca más casé con la onda. Y el Gorrión es la enmienda. Y yo trato a través de la bitácora o lo que comparto, tratar de ser ético y estético. Cuando digo ético, no me refiero a ser moralista ni a bajar línea, sino a tratar de ser visceral y hacer una transferencia genuina de mi sentimiento. No importa si es ficción, si es una reflexión, si es un poema, pero no trato de no mentirme a mí mismo. Por eso siempre digo que el Gorrión es mucho más ético que yo. Uh-huh. Y lo del anonimato, revelar la obra y no el artista es la finalidad del arte, le dijo Basile a Lord Henry Wotton mientras pintaba el retrato de Dorian Gray. Por supuesto que no lo tomó en cuenta Oscar Wilde porque fue un escritor muy famoso, pero cuando leí eso me conmovió y yo siento que es tal cual. Yo siento que el día que pudiera, como dijiste vos, sacar a la luz algo, yo quería preservarme. Porque en el artista hay una cosa muy narcisista. La vanidad también. Exacto. Querías eliminar eso. Que envenena el arte. Uh-huh. No significa que no tenga mi vanidad, que no tenga mis miserias, por supuesto que las tengo como cualquier ser humano, pero creo que quería preservar eso. Capaz que una de las cosas que me ayudó es que yo empecé a compartir ya un poco añoso, ¿no? Uh-huh. Yo tengo 41 años. Capaz que... más joven, no se me cruzaba por la cabeza eso, no sé, es eso, y también un poco el que yo empecé escribiendo con ese seudónimo y cuando tuve que compartir la novela, o sea, sacar la novela, dije, ¿qué hago? Estaba en un brete, y dije, voy a seguir con ese anonimato. Estoy un poco en juego también. Ahí claro. Como pensando en esto que tú decís y viendo capaz que la otra parte de la moneda en esto... más allá que tú no digas tu identidad propia, digamos, escribir una novela o escribir un montón de relatos, digamos, es otra forma de mostrarte a ti mismo, que capaz que es hasta más, te desnuda más que decir tu nombre y tu apellido. Absolutamente. Sin duda. Que no, digamos, no cambiaría nada la percepción del, capaz que del lector, enterarse de tu identidad social o... ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero voy a contar una pequeña cosita. Una de las cosas que yo observo en la música. En la música llega a ser un imán mucho más fuerte el artista que su obra. La gente a veces está desesperada por ir a ver al artista. Y yo le decía... Sí, lo que lo rodea a veces, la noticia. Claro. Sí, claro. Y en realidad, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo soy admirador de la obra del Indio Solari, ¿no? Desde su etapa en Los Redondos y ahora de su etapa solista, además, como él, como otros tantos artistas, ¿no? Y yo le decía a una amiga que le digo, mira, si yo encuentro al Indio acá en el bar de enfrente tomando un café, yo no cruzo. Porque a mí lo que me conmueve es la obra del Indio. El Indio es una persona común y corriente, Sí. No lo quiero molestar, me interesa su obra, me conmueve su obra. Entonces a veces sin querer se va como habiendo un corrimiento hacia la figura y te empiezan a poner superpoderes, a ver, no porque yo no, a mí no me conoce nadie, ¿no? Pero quiero decir que te empiezan a poner superpoderes que no tenés. No, claro, eso se entiende. Sí. Al mismo tiempo, yo... El niño mismo lo dice, ¿no? Sí, él lo dice. Sí. Yo creo igual que a veces es necesario, digamos, capaz que desde un punto de vista, no sé, del estudio literario, en el caso de las letras, siempre ha servido mucho conocer la vida del autor para entender por qué determinada obra, ¿tá? Capaz que en la actualidad, sí, que todo es como más, no transparente, pero... todo está a la vista, ¿no? Por toda la tecnología que hay, capaz que es distinto. Pero en la antigüedad siempre fue años antes, una, sí, herramienta para decir, bueno, no sé, ¿por qué Franz Kafka escribió La Metamorfosis? Está. Entender que esa novela denunciaba un montón de otras cosas de ese momento histórico y su propia vida. Tenía que ver, sí. No, obviamente. Después tenía que ver. ¿Tá? Entiendo la información del autor puede aportar a la obra. Sí, aporta, sí, claro. Entiendo también esto de que ahora es como, sí, la persona es una estrella antes de lo que canta o lo que dice o qué importancia rítmica tiene esa canción. Eso es real, que está sucediendo, ¿no? Sí. Es totalmente de acuerdo. Es una decisión personal y más que nada enfocada en la parte del arte. Porque es el hecho de que la persona se encuentra con la obra y lo importante es qué le pasa, si se conmueve, si se toca. Además, digamos, vos vendés el libro vos, o sea que cuando lo estás vendiendo en mano, le estás dando, sí, claro, algo que, sí, has escrito vos, quiere decir, el otro, por ahora, en este plano de venta así, el otro sabe quién sos, digamos. Claro, que ya me conoce. Conoce vos. Y entonces también te estás exponiendo ahora porque estás... siendo leído por personas que te conocen. Sí. Y entonces, después sí, seguramente va a haber otro radio más amplio de gente que de pronto no tiene contacto directo contigo y conocerá al autor solamente a través de la lectura, ¿no? También del sitio, ¿no? Claro, sí. Tengo alguna pregunta respecto ya al texto mismo. Bueno, ya dijimos que son 7 historias entremezcladas. Él habla de una novela, digamos. De hecho, yo creo que hay un alter ego, ¿no? Hay un personaje, yo pensé, y vos me decís sí o no, pero que había un personaje que era el que más identificaba con el escritor. Pero después hay otros que se repiten también. Y bueno, hay temas que son, me parece, de interés de cualquier persona con inquietudes y con una edad similar. Y no tiene por qué tampoco, pero bueno, está, sí, la autosuperación, la búsqueda interior, la experimentación con drogas, hay literatura de viaje, hay viajes, y hay una cosa que te quiero preguntar respecto al texto es que hay diálogos, ¿no?, los personajes, y están escritos en español de España, digamos. ¿Por qué? Sí. No. ¿Es una decisión consciente o lo escribiste así? Recién me entero, ¿sí?, como me lo estás diciendo. ¿Verdad? Sí, no fue nada deliberado, de verdad. Está como escribí, chao. Ni cuenta me di, de verdad. Y no sé si también en la edición, quiero hacer un pequeño paréntesis en agradecerle a Virginia Sandro, que fue la editora del libro, porque para mí el editor se merece igual gratitud que el escritor, es un rol diferente, simplemente. Sí. Y es un gran trabajo. Esto pudo ser presentado gracias a ella, porque de verdad que estaba impresentable. Es la realidad. Así que fue un trabajo en equipo y nada, eternamente agradecido a ella y por supuesto a su equipo, que donde estaba la correctora, también el diseñador, que diseñó toda la parte interior. La cubierta la diseñé yo, pero la parte interior la hizo un diseñador. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando del libro, del objeto libro, también quiero contar que tiene una particularidad, que es que tiene al final unas hojas en blanco. Y cuando le pedí que me lo firmara, lo firmó allí. Y vi que tenía 4 o 5 hojas para que... ¿Un montón? Sí, no es usual. ¿Y por qué es eso, Gorrión? Bueno, yo habitualmente cuando leo saco apuntes y me gusta escribir alguna cosa para luego cuando vuelvo al libro tener como una referencia más clara en lugar de ir a buscar las páginas. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces siempre me resulta grato cuando un libro me permite eso. Me permite eso y dije, bueno, lo voy a hacer. Ajá. ¿Los escribís entonces, por ejemplo, anotás una página, una frase? Sí, sí, cosas que se me ocurren a mí, o pequeñas quotes que me llaman la atención. Uh-huh. Escribo los números de las páginas para luego ir ahí a uh-huh. algo que me conmovió. Escribo palabras que desconozco, que después las busco y las guardo en un glosario. De todo un poco, lo primero que se me ocurra. De repente escribo un teléfono, si me pasan un teléfono, o sea, sí, pero sí. Pero nada. Está bueno. Y también tiene que ver porque yo desde los 14 años que ando con un libro bajo el brazo. Entonces siempre tomo anotaciones en los libros. Está bueno, ¿sabes? Porque aparte habla de una forma de lectura que es muy consistente, o sea, o muy, no es la palabra consistente. Sistemática, ¿no? Una sí, lectura claro. Atenta. Sí. Buscando aprender. Me quedé como enganchada en algo que dijiste antes con relación a la construcción de personajes mujeres. Sí. ¿Cuál fue el desafío? ¿Cómo empezaste? Bueno, el primer desafío es que yo tengo que encarnar algo que no soy. Ese es el principal desafío. El segundo es mi inexperiencia, porque esta es la primera ficción que yo escribo. Y lo otro también son los visos machistas que tengo por vivir en una sociedad machista. Y para eso yo necesitaba que la editora fuera mujer y me ayudara con eso. Porque... La búsqueda, perdona Gorrión que te corté, la sí. búsqueda de la editora fue consciente sí, que sea sí, mujer sí, también. Sí. Yo necesitaba que hubiera un equilibrio uh-huh. y que me interpelara en muchas cosas. Y en otras que se indignara también. Y eso fue lo más rico del trabajo en equipo que hicimos. Ahí pasó eso, digamos. Pasó eso, sí. Y yo creo que funcionó. Yo creo que funcionó. Lo dirán los lectores. Claro, ¿y buscaste referencias o como puntos de contacto con mujeres de tu entorno? Sí, claro, hay personajes que están inspirados en personas reales. Directamente. Todos están inspirados en personas reales, lo cual no significa que no sean todas mentiras. Claro. Sí, no, eso se entiende. Pero sí. Después que pasa el papel ya es ficción, pero sí, digamos. Sí. ¿Y el proceso este con la editora, cuánto duró? ¿Cómo es ese proceso en el trabajo semanal? ¿Qué obstáculos en eso que tú dices, bueno, quiero que se indigne? ¿Cómo era? Capaz que algún episodio que pueda ilustrar, puede ser re interesante ese trabajo, ¿no? Bueno, episodios que según ella eran misóginos, sesgos machistas a la hora de escribir. Que yo por supuesto no me daba cuenta, no lo hacía de forma deliberada, y que para mí fue muy reconfortante porque me permitió mejorarme. Después otras cosas también que por ahí yo trataba de refutárselas a ella, ¿no? Uh-huh. Visiones y demás, pero más que nada el trabajo del editor es el de corregir algo que sí, aberraciones. Porque también hay una cosa que cuando yo escribo y principalmente de forma tan visceral, yo me lanzo al vacío. Y en ese lanzarse al vacío te equivocas mucho, ¿no? ¿A qué le llamas tú esa escritura visceral, puntualmente? Y no tener vergüenza de lo que va a decir mi madre cuando lo lea. Por resumirlo de alguna manera. Está bueno. Está bueno, ese es como el desafío mayor de un escritor, ¿no? Sí, hace un tiempo leí. Que también forma parte de justamente desprender la obra de uno, ¿no? Así, sí, bueno, claro. Y ahora me tengo que hacer cargo de lo que venga, ¿no? Claro, sí. Y muchos escritores, sí. Es como el cuento, perdón, Javi, sí. Que te corté, no. Que siempre dicen, bueno, escribí un libro y ya conté todos los secretos de la familia. ¿Qué va a pasar? Digo un comentario, en la cena del domingo claro. Ya no me recibe nadie bueno, en casa. Ha pasado de escritores que han contado que hay gente que luego no les habla porque han visto que se hablaba de ellos y bueno. Cuando escribís... Ay, perdón, porque no, dale. Me fascina. Cuando escribís algo, cuando escribías, ¿no? En ese proceso, porque digamos, ahora tenemos el resultado, es un libro tangible, lo toco, qué lindo que está. Pero digamos, cuando tú te enfrentaste a la computadora, al papel, a escribir eso, que decís, mi vieja va a leer esto, y sé que no le va a gustar, porque uno sabe, porque conoce más a su madre, digamos, ¿cómo tomás la decisión? Dice, bueno, voy para adelante, ¿qué primo más para tú tirarte a la piscina? Y bueno, principalmente que yo escribo por desesperación. Es un acto alquímico. A mí me transforma escribir. Yo transformo el veneno en antídoto. Entonces eso trasciende las opiniones de ajenos. A mí me parece que lo que puede digamos que subsanar esa parte y tratar de ser digno a la hora de recibirlo el lector, cualquiera, mi madre, un desconocido, es que yo trate de ser estético. y que yo busque la belleza en lo que hago. Y esa es la mejor forma de yo poder transferir los sentimientos de la mejor manera. No significa que lo hago, pero yo me preocupo en hacerlo. Me preocupo desde el logotipo, la cubierta, la tipografía, el interlineado, las figuras retóricas. Todo eso para mí es importante porque es la forma es parte. Yo digo en broma, la cáscara es parte del jugo, que no significa que a mí lo que me interese sea la cáscara y entretener más que mi sentimiento. Los que van a hablar son los sentimientos. Mencionaste que escribías desde la desesperación y sí. Fue una de las palabras que yo tenía anotada acá. La desesperación se ve a veces en un personaje. Cuando ya hoy hablaba de descubrimiento personal o de superarse por lo que sea, una adicción o enfrentarse a algo nuevo. Eso está, se ve en el libro. Y entonces está bueno saber que el autor estaba sentado en una silla sintiendo eso también. ¿El libro lo escribiste? ¿Sabías ya, por ejemplo, que ibas a escribir 7 historias? ¿O eso fluyó? ¿Tenías una estructura armada previa o es una...? No. No, lo único que tenía era el 7, que fue una moneda que me cayó cuando estaba estudiando y haciendo una presentación para un tema de diseño ahí. Estaba estudiando sobre la sección áurea y empecé a decir, bueno, está el número de oro que se manifiesta en la naturaleza y bueno, que el hombre luego lo utiliza para la creación. ¿Qué otras cosas hay? Y me apareció el 7 y empecé a escribir así, compulsivamente, el primer capítulo sobre el temazcal. Y después fue todo apareciendo. ¿Te tomaste un año para escribirlo? ¿Un año sabático, digamos? ¿Puede ser o no? No. ¿Trabajabas y escribías? Sí. En realidad hubo un año donde yo ya había escrito los primeros 2 capítulos en los cuales yo trabajaba, porque para mí trabajo es mucho más que el trabajo remunerado, pero sí no estaba trabajando dependiente ni nada. Ajá. Yo empecé a escribir la novela en el 2014. Ajá. Uh-huh. Y en ese año escribiste 2 y luego... Y en el 2017 fue sabático, ponele, entre comillas. Pero no solo para escribir la novela, okay, sino para otras cosas. El año que te... Sí, que me permitió escribir mayor flujo, fue ¿no? Fue el 2017. Sí, 2017. ¿Para escribir cuál sería la mejor hora del día en tu caso? No tengo ni la mejor. ¿No tenés rutinas? ¿No? ¿No tenés talismanes? No, mi rutina es la bitácora, donde yo escribo siempre. Y es donde adquirí el hábito. Ah, ya tenés el hábito incorporado, no tienes que forzar. Tengo el hábito incorporado. ¿Una libretita? Sí, como vos, así. La eterna libretita que anda para todos lados, y como, hasta el baño. Como acuño los aforismos y me gustan, los haiku y esa forma de escritura en síntesis, siempre estoy escribiendo cosas. Pero cosas largas hace tiempo que no escribo, ¿no? Uh-huh. Yo escribo cuando realmente me nace el fuego. Uh-huh. No digo, bueno, ahora me voy a sentar a escribir. A ver qué pasa. Que no digo que esté mal, ¿eh? Sí. De hecho, creo que cuanto más escribe una persona, más ejercita el estilo. Claro. Pero está, yo en realidad, cuando estoy tranquilo, así, que no estoy prendido fuego, me gusta vivir. Y después lo que sucede es que uno vive y. Pasan cosas. Y empiezan a surgir algunos nudillos, algunas angustias. Y ahí a escribirme me desanuda y ando como en una eso. Una entradita a boxes. Sí, yo no creo en los escritores que escribieron de la guerra sentados en un cómodo sillón. A mí me gustan los escritores que estuvieron en la guerra, en la trinchera. Que no significa que no tengan derecho a escribir y que no hayan escrito cosas muy importantes. No, sin duda, no estamos ponderando eso. A mí me conmueve, a mí me toca, más que si pone o no ojo con H, que haya vivido. Porque después alguien va a tener ese dignísimo rol de corregirle las faltas ortográficas. Y... Como Sims, por ejemplo. ¿Eh? Como Sims. No cabe duda que el hombre ha vivido. Sí, bueno, sí. Capaz que no a ese extremo de... De destrozo. Sí, espero que no. Pero, pero bueno. Pero sí, es un escritor que admiro. Así que bueno, te felicito por el libro. Te felicito por haber animado a paquetar algo y sacarlo. Muchas gracias. Y bueno, estuvo interesante la entrevista. Yo creo que podemos seguir charlando. Pero bueno, tenemos más cosas que el acceso, Gorrión, al libro, entonces, a través del blog. Gente que quiera adquirirlo. Sí, vamos a decir gorrión gorrión@gmail.com. Exacto, y en Facebook, el Gorrión, y ahí aparece. Es un loguito donde el tilde de la O es un pajarito. Y después no sé si puedo o no. No quiero arriesgarme, lo vendo a través de mi teléfono, me lo pueden solicitar por ahí. Tenemos tenemos un libro para regalar. Sí, lo vamos a ver qué mecanismo utilizamos. Pero digamos, la primera persona que llame o que escriba. Bien, está, ¿no? Me parece lindo. Sí, hay las redes sociales de Trazos. Sí, a Trazos, no a Radio Pedal, porque si no ya es mucho. ¡Ah, qué maldad! No, esto es del programa, soy un invitado del programa. Yo iba a decir, escriban a la radio. No, ¿cómo es el mail de Trazos? Que nunca lo sé, Trazos. Ya voy. ¿Qué desastre? trazospedal@gmail.com. Quien nos escriba ahí o a las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, que también puede, son Trazos Pedal o algo. Trazos así. Pedal, sí. Puede acceder a este libro del Gorrión. Muy bien. Obviamente y nos que, queda uno en la biblioteca, también nos trajo dos libros de regalo. Sí, para bueno que todos en la esta radio. Esta radio tiene biblioteca. Tiene una hermosa biblioteca que falta organizarla, la biblioteca de esta radio. Eso es otro capítulo. Ya dijiste fuera de aire que tenías un montón en tu casa. Traí los libros. Sí, lo estoy viendo. Voy a hacer una pregunta que ya presumo la respuesta, pero bueno, la tengo que estar igual. No va a haber ningún tipo de encuentro presencial. Sí, es que capaz que la presentación vamos a ver, pero capaz que se hace acá en la radio. Ah, está, sí, bien. Es una, o sea, no la sí tenemos es... confirmada, pero... Me encantaría, de verdad. Capaz que es acá en las coquetas instalaciones de Radio Pedal. De Radio Pedal, bien. Divino lugar. Nosotros encantados. Ya comunicaremos eso. A lo mejor cuando publicamos esta nota en el sitio ya podemos decir también si arreglamos. Cuando va a ser la presentación. Genial. Gorrión, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, me encantó la buena onda, me sentí muy cómodo y principalmente gracias por difundir a un Nobel escritor sin pergaminos y valorar lo que a mi modo de ver es lo importante que es de la cubierta para adentro. Muy bien, si querés quedarte porque seguimos hablando de literatura en minutitos nada más. Me encantaría. Bueno, muy bien. Más que ya volvemos. Ya volvemos.